¿Qué tal, querida audiencia de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Y ya estamos en el programa número 5 de la quinta temporada de esta serie radiofónica Radio Vintage, ahora dedicada a la música de los años 90. Ya hemos dado cuenta de 19 temas de igual número de discos de esta década y vamos a continuar. Número 81, Look of the Draw, de Bonnie Raitt. Discos vendidos 7 millones, fecha de publicación junio de 1991. Tras el éxito del disco Nick of Time, que había ganado varios premios Grammy, había una gran expectación por conocer el contenido del nuevo disco de Bonnie Raitt en 1991, titulado Look of the Draw. Bonnie Raitt decidió pensar que el éxito no estaba garantizado y el disco surgió después de una larga lucha contra el alcohol, concluida satisfactoriamente y deseando aunar el reconocimiento de la crítica y del público en este nuevo trabajo. Y tras un periodo de sequía creativa, Bonnie Raitt se unió a Don Was, productor de Nick of Time, para componer el nuevo disco sobre el éxito de este y, si era posible, eclipsarlo. Cuando después de años de sacrificio, el reconocimiento llamó a la puerta de la cantante, con una carrera iniciada en 1971, su capacidad como compositora creció gracias a la confianza que le aportaban las cifras conseguidas. Una de las canciones más señaladas que el disco incluía era One Part Be My Lover, basada en un poema que su pareja, el actor Michael O'Keefe, le dejó sobre la almohada después de una discusión. Otros tres temas eran obra de la propia Raitt, más que en ningún disco anterior. Escuchemos del disco número 81 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Bonnie Raitt y su disco Look of the Draw, el tema One Part Be My Lover. She's been hiding inside. Número 80. Banda sonora original de la película Waiting to Exhale. Discos vendidos 7 millones. Fecha de publicación, noviembre de 1995. Siguiendo la tendencia de las grandes cifras en las bandas sonoras que dominaba las tiendas de discos desde la publicación de Freshdance en 1983, Waiting to Exhale es a la vez una banda sonora y un desfile de las más prestigiosas divas norteamericanas junto a Babyface. Whitney Houston y Babyface ya habían trabajado juntas en la famosa banda sonora de Bodyguard, El Guardaespaldas, lo que añadía presión a su nuevo disco buscando un éxito similar. De las 16 canciones de la película Waiting to Exhale, 15 habían sido compuestas total o parcialmente por Babyface, con tan solo una versión un tanto etérea de lo que estamos escuchando en este momento, My Fond Valentine, de Chaka Khan. Gran parte del éxito del álbum se debió a Whitney Houston, si bien solo aparecía en tres de los temas de la lacrimógena película dirigida por Forest Whitaker, con el tema Exhale, llegando a lo más alto de las listas norteamericanas. Otras estrellas que participaron en el álbum fueron Mary J. Blige y Aretha Franklin. Waiting to Exhale alcanzó el número uno del top 200 en el Billboard. Escuchemos del disco número 80 de los 100 más vendidos en la década de los 90, la banda sonora original de la película Waiting to Exhale, el tema del mismo nombre, interpretado por Whitney Houston. Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong and sometimes it's right. For every win, someone. En la década de 1990, el hip hop y el rhythm and blues tenían bastante más que ofrecer que los actos delincuenciales y los tiroteos. Los Fugees debutaron con The Score y proporcionaron una imagen alejada del machismo típico de otros raperos de la década. Su versión del éxito de 1973, Kill Me Softly, de Roberta Flack, se convirtió en el tema de cabecera para los grandes amantes. Este disco fue designado el mejor álbum de rhythm and blues del año de 1996 por la revista Billboard. Will Smith, mientras tanto, demostraba que el hip hop no tenía que recurrir siempre a la violencia o a los bajos fondos para resultar atractivo a los potenciales consumidores. Mariah Carey, con su imagen límpida y su voz de 7 octavas, se convirtió en la auténtica diva del rhythm and blues de la década. Sus 3 discos más ambiciosos llegaron a vender en total más de 30 millones de copias. Entre los chicos Boyz II Men, formados en la Escuela Superior de Artes Escénicas y Creativas de Filadelfia, con su estilo armonioso y sereno, pronto se ganaron el favor del público. Y al igual que Whitney Houston, Boyz II Men contribuyeron a diversas bandas sonoras de éxito con sus canciones. Una de ellas fue End of the Road, de la película Boomerang, protagonizada por Eddie Murphy. Otra fue I Will Get There, que apareció como uno de los temas principales de la película El Príncipe de Egipto. Disco número 79, Crash, de Dave Matthews Band. Discos vendidos 7 millones, fecha de publicación, abril de 1996. Tras el enorme éxito de su primer disco con una discográfica de prestigio titulado Under the Table and Dreaming, la Dave Matthews Band se encontró con un conjunto de buenas canciones que habían tomado forma durante la gira. En lugar de vivir del reconocimiento conseguido, la banda dedicó a publicar Crash junto al productor de su anterior trabajo, Steve Lillywhite, que les había ayudado a pulir su sonido en directo y trasladar ese espíritu al estudio. No obstante, tras las ventas masivas de Under the Table and Dreaming, la banda decidió optar por un sonido más libre y menos formal. El sencillo Crash Into Me sonó en todas las emisoras, siendo una de las dos canciones verdaderamente nuevas grabadas para el nuevo álbum. El resto de los temas ya habían sido interpretados en directo durante algunas giras. Uno de los más antiguos era Tripping Billies, que ya aparecía en Remember Two Things, un disco en directo producido por la propia banda y publicado en 1993. Y así, el grupo continuó cosechando un gran éxito con temas como Too Much o So Much to Say, reproducidas hasta la saciedad en las emisoras de radio y en la MTV. Todo ello mientras el álbum recibía una nominación a los premios Grammy como Mejor Disco de Rock del Año. Crash llegó al número 2 del Top 200 de Billboard nada más de ser publicado, por lo que no tardó en conseguir el disco de platino. La gira no paró hasta 1996, lo que hizo que en noviembre de ese año la banda alcanzase su segundo platino. Escuchemos del disco número 79 de los 100 más vendidos en la década de los 90, del disco Crash de Dave Matthews Band, el tema Crash Into Me. In a boy's dreams. Número 78. NSYNC. Discos vendidos 7 millones. Fecha de publicación, marzo de 1998. En su intento por conseguir la fama y la fortuna en Estados Unidos sin demasiados riesgos, NSYNC reclutó a Lou Pearlman desde su ciudad natal en Orlando, Florida, como representante. El primer contrato de la banda fue con BMG Ariola en Múnich, siendo su primer álbum NSYNC publicado en Europa con los sencillos I Want You Back y Tearing Up My Heart que estamos escuchando. El lanzamiento en Estados Unidos tuvo lugar en la primavera de 1998 después de haber estado un año de gira por Europa y Asia hasta convertirse en una banda de prestigio. Para apoyar la publicidad del disco en su país, donde eran unos desconocidos, la banda decidió dar una serie de conciertos en pistas de patinaje en Estados Unidos. El esfuerzo mereció la pena, ya que poco después el sencillo I Want You Back alcanzó el número 13 del Top 100 en la lista Billboard. Y para asegurarse de que su música se convertía en un producto adecuado para el consumo adolescente del pop, NSYNC se hizo con los servicios de varios productores como Christian Lodon, quien había trabajado con Backstreet Boys, y Max Martin, productor habitual de Ace of Base. El disco llegó al número 2 del Top 200 de Billboard, alcanzando el número 30 en Reino Unido. Escuchemos el disco número 78 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo NSYNC y su disco del mismo nombre, el tema I Want You Back. You're all I ever wanted. You're all I ever needed. Yeah. So tell me what to do now. Cause I want you back. La década de 1990 comenzó con la crítica preguntándose si la creciente popularidad de los videojuegos haría que los jóvenes dejasen de gastar su dinero en música. Al finalizar el periodo, muchos expresaron su preocupación por el descenso de ventas debido a las descargas ilegales por Internet. Pero la música de toda esta década nunca estuvo en crisis, pues las listas de ventas mostraban una industria en buen estado de salud, tanto en términos de beneficios como en calidad y diversidad de la música disponible. La gran virtud de esta época fue que nunca descansó en la autocomplacencia de las cifras, sino que continuó innovando, con estilos nuevos y diferentes, con sonidos nunca oídos antes. Out the front door like a ghost into a fog where no one notices the contrast of white on white. And in between the moon and you, angels get a better view of the crumbling difference between wrong and right. Well, I walk in the air between the rain, through myself and back again where I'd reassess. Disco número 77, August and Everything After, de Counting Crows. Discos vendidos 7,100,000, fecha de publicación febrero de 1993. Counting Crows grabó su álbum de debut a principios de 1993 en una casa alquilada en Hollywood. La publicación del disco durante ese mismo año provocó comparaciones con The Band y Van Morrison, ofreciendo una alternativa creíble al gran número de grupos de grunge que dominaba la escena del rock. August and Everything After mostraba la riqueza de armonía rock de la banda y la destreza de su cantante Adam Duritz a la hora de manejar la voz. La pieza central del disco era Mr. Jones, de gran éxito en todas las emisoras y que se convirtió en el número 4 del Top 200 de Billboard gracias a unas extraordinarias ventas, permaneciendo en la lista durante 93 semanas consecutivas. Con el reconocido productor T-Bone Burnett desplegando su talento en el estudio, la banda mezcló auténticos himnos con baladas evocadoras, siempre dentro de un ambiente cercano al country y el rock más rural. La voz de Duritz le da la atmósfera intimista necesaria a temas como Anna Begins y Rain King, dentro de un trabajo oscuro y complicado. Aparte de la pegajosa guitarra de Mr. Jones, la crítica no pudo encontrar mucho más material para un sencillo de éxito, si bien el reconocimiento a un gran trabajo fue unánime, como lo demostró también la extensa gira de presentación durante todo un año. Escuchemos el disco número 77 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Counting Crows y su álbum August and Everything After, el tema Mr. Jones. Man, go dance. You know she dances while his father plays. bien, queridos amigos, con este tema Mr. Jones del disco August and Everything After de Country Course, llegamos al final del quinto programa de la serie Radio Vintage, ahora dedicada a la música de los años 90. Los invito para que nos escuchen en la siguiente emisión. Aún tenemos mucha música que brindarles. Soy Paco Aragón. Los espero entonces. We got different reasons for that. Believe in me.